pared a los fotosensores de la estructura de la Concejalía de Cultura, porque nos ha permitido hacer esta, yo creo que bonita exposición, y bueno, pues dar esta conferencia que nos va a impartir Maximiliano dentro de un momento. Y si me permitís, son simplemente unos minutos, quería explicar un poco lo que es la exposición, aunque prácticamente todos lo habéis visto. Se llama Prensa Histórica en Arevalo 1898-1962 y se llama así porque son los periódicos que hemos encontrado, aunque hay referencias de algunos más, a los explicaré de qué forma hay alguno anterior, pero hemos encontrado desde 1898 hasta 1962 cuando termina el Arevalo, que es un periódico que publicó entre el año 1952 y 62 Emilio Romero, se hacía en Madrid y bueno, en ese momento terminó un poco la prensa, luego ha habido algunos periódicos más sueltos, algunas publicaciones. Las referencias documentales son un poco las pistas que hemos seguido. Entonces, las primeras pistas nos las da, no voy a ser muy extenso, las primeras pistas nos las da Juan José de Montalvo en el libro de la historia. Allí tiene un capítulo que se titula La prensa en Arevalo y hace un recorrido por las publicaciones que ellos conocen. Parece ser que este trabajo se lo hicieron los corresponsales, los redactores de la llanura, y entonces hacen un recorrido precisamente desde 1898 hasta 1926, que es justo cuando había aparecido la segunda época de la llanura. En el año 1972, Nicasio Hernández Lucero, que parece ser que fue uno de los que elaboró ese documento, esa referencia, retoma el artículo, ese mismo artículo que había aparecido en 1928 en el libro de la historia, y en un programa de ferias y fiestas de Arevalo, la República le añade Cultura, que no estaba en el anterior, que Cultura se publicó en 1933, y el Arevalo, que se había publicado entre los años 52 y 62. En el número 2 de los cuadernos aulenses, en 1984, publicado por la institución Gran Duque de Alba, Maximiliano Fernández, que es el que nos va a impartir la conferencia, en un trabajo titulado La prensa en Ávila, Nacimiento y Andadura del Diario de Ávila, recoge distintas publicaciones que también nos ha dado pistas para poder encontrar todas estas publicaciones que habéis visto aquí. Y aparecen citas de algunas que para los anteriores habían pasado desapercibidas, a lo mejor luego nos cita alguna de ellas. Y luego más tarde, en 1998, también en su libro Prensa y Comunicación en Ávila, siglos XVI a XIX, da interesantes detalles y referencias sobre algunas de las publicaciones que hubo en Arevalo en el siglo XIX. Luego también en los programas paralelos de las ferias y fiestas de Arevalo, que entre los años 1990 y 1996, Julio Jiménez, Julio Fonda, que conocéis todos, hizo en esos años, pues también nos dejó algunas pistas, porque hizo un recorrido por los periodistas, por los escritores, por los poetas de Arevalo, y también nos dio pistas bastante interesantes de dónde podríamos encontrar por lo menos algunos de estos documentos. Por ejemplo, La Llanura, Arevalo, son quizá, y Cultura, que son quizá tres de las publicaciones más importantes que haya habido en Arevalo. En concreto, La Llanura, pues se encontró hace 3 años una publicación, un libro que estaba encuadernado, conseguimos escanear todos esos documentos, son unos 84 ejemplares, están escaneados, digitalizados y puestos a disposición del público. Y hace unos días nos han dejado Cultura, que está también, vamos a empezar a trabajar con él, a digitalizarlo para ponerlo a disposición. Y el Arevalo, que bueno, hasta ahora tenemos un problema porque es un formato muy grande y necesitamos una máquina copiadora más grande, y al final hemos conseguido la máquina y vamos a ir poco a poco digitalizándolo para ponerlo a disposición. Lo que pasa es que bueno, va a ser un trabajo más lento porque son aproximadamente unos 120 ejemplares lo que tenemos que hacer, y la verdad es que da bastante trabajo. Las publicaciones las habéis visto ahí secuencialmente, pues La Voz de Arevalo, 1898. Esta publicación es importante porque la hizo un secretario del Ayuntamiento de Arevalo que se llamaba don Florencio Zarza y Roldán, que fue una persona dio un impulso cultural a Arevalo, hizo cosas bastante importantes, bueno, en otro momento quizá explicaremos algunas de ellas. El despertar castellano, Juvenilia, que para mí es una joya porque la hizo Ángel Macías, que fue pues, uno de los escritores insignes que hemos tenido en Arevalo y que son prácticamente desconocidos. Era el de Arevalo, el Adaja, el Faro del Distrito, Tierra Castellana, la Región, Tierra de Arevalo. Falta alguno, que intermedio, que no hemos encontrado documento, pero vamos, en esta secuencia dictadura, Democracia, que fue un periódico que se publicó en el año 1933 y, por parte del Partido Socialista Arevalo y el Partido Socialista Radical. Aquí falta cultura, que cultura también se hizo en el año 33 y se hizo en el Círculo Cultural Mercantil. Arevalo y Reina y Madre. Arevalo le consideramos el último, lo que pasa es que Reina y Madre fue una publicación que se hizo cuando la coronación de la Virgen de las Angustias y fue intermedio, es decir, fue en el año 55, con lo cual le hemos puesto un poco al final. Directores, redactores y corresponsales, para ponernos un poco sobre la pista, pues de los más importantes que nosotros consideramos, Ángel Macías, Julio Escobar, que aparte director de La Llanura, seguimos considerando que fue uno de los, o es uno de los escritores importantes que tenemos en Arevalo y que no le hemos dado la importancia que realmente consideramos que tiene, Emilio Romero, que todos lo conocéis y que fue dirigió el mensual del Arevalo desde su creación hasta el año 1956. Y luego, bueno, pues aquí hay el personal del Arevalo con algunas fotografías que hemos conseguido encontrar. Daos cuenta que estas fotografías son de 1911, 1912, es decir, que son verdaderos hallazgos. Este es el cuadro de degradación de La Llanura, 1926. Están ahí todos los que fueron. Fue un periódico para nosotros importantísimo porque damos cuenta que fueron 17 redactores, aparte de un plantel de corresponsales prácticamente en toda la comarca, Madrid, Valladolid y toda la comarca. Es decir, era un periódico con una capacidad informativa bastante importante. Bueno, luego en noticias pues hemos extraído las que consideramos un poco importantes, la visita de Franco Arevalo para la inauguración del castillo, la coronación de la Virgen de las Angustias, que consideramos que es una de las noticias importantes que han ocurrido en los últimos 60 o 70 años en Arevalo, tanto para los arevaleses como para toda la gente de nuestra comarca. Bueno, ahí comentaba antes a Maximiliano este artículo de la doble vía, que resulta curioso que en Arevalo en aquella época no se quisiera que la estación tuviera doble vía. No sabemos por qué. El viejo Correos en Arevalo, pues es un artículo, no sé si reconocéis la fotografía, es el Palacio de Cárdenas, como era, no como es. Recortes de fútbol, uno de los proyectos de la Plaza de Toros. Damos cuenta que en el año 26 ya se hablaba de este asunto, que tantos ríos de tinta ha hecho correr, ¿no? El Instituto en Arevalo también era muy importante, pero bueno, se me ha ido para atrás. El Instituto en Arevalo, y bueno, ahí tenemos un tema que es la resinera en Arevalo, que la resinera fue quizá una de las industrias importantes que tuvo Arevalo, y hubo campañas contra ella porque parece ser que se llevaba todo el beneficio y no revertía en el ayuntamiento, por lo menos parte del beneficio del pinar de Arevalo, ¿no? Y bueno, al final hemos hecho un pequeñísimo recorrido por la comarca, Arevalo y Madrigal en la exposición iberoamericana, ahí hay notas regionales, pues de Madrigal, de Ávila, de Fontiveros, de Castellanos, de Zapardiel, actos en Madrigal en honor de Isabel la Católica, lo que nos ha parecido así un poco más llamativo. Bueno, pues coincide un poco con la fecha, el segundo centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, y algunos ahí también, me parece que es de Rapariegos, Madrigal, es decir, para dar un poco la pista de cómo la prensa se preocupaba mucho por la comarca. Y luego, bueno, pues una cosa un poco curiosa, los anuncios, ¿no? Para que veáis un poco qué planteamiento de anuncios, el de Florentino Zurdo, por ejemplo, pues yo recuerdo que en los programas de feria siempre fue el anuncio por excelencia, venía en la contraportada, unas veces el de Zurdo y otras veces el de los Jiménez, pero bueno, pues era un anuncio que yo recuerdo con especial agrado, ¿no? En este caso hemos puesto unos poemas, El Sol y la Esperanza, pues anunciaban con poesía los productos que se vendían. Este Colegio de Isabel la Católica, que está un poco llamando la atención porque la gente se pregunta dónde estaba. Parece ser que esta casa o esta casona se encontraba donde está el Cauto, en el callejón ese de Petra Martín, me parece que se llama, pues ahí había una casona y en un momento determinado fue un colegio, el Colegio de Isabel la Católica. Y luego pues aquí algunos más, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente esto es un poco lo que ha sido la exposición. Prensa histórica 1898-1900. Y por mi parte, pues un poco hablado muy sucintamente para no enrollarme mucho más de Maximiliano Fernández, que es el que va a impartirnos la conferencia. Nacido en Ávila, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Empezó trabajando en el Diario de Ávila, donde fue redactor jefe durante 7 años, y como periodista ha sido también coordinador del Mundo de Castilla y León, jefe de región del Mundo de Valladolid, director de Ávila Semanal, subjefe de Sociedad del Independiente y director de Sociedad Digital. Ha publicado además artículos en periódicos nacionales, así como en revistas especializadas de ámbito universitario. También como periodista ha sido jefe de prensa de la Diputación Provincial de Ávila, director de comunicación de la Universidad Católica y redactor de Radio Castilla en Burgos, corresponsal de Radio Nacional de España en Castilla y León y responsable de relaciones con los medios en Telemadrid en los años 2008 y 2009. No sé si corresponde leer mucho más o... Bueno, lo digo porque tiene un currículum impresionante. Con el Tostado, que fue uno de los más prolíficos autores que hemos tenido en la Tierra, ¿no? Entonces casi, pues simplemente con esta torpe presentación sobre él, pues casi lo dejo con él y que nos hable un poco de él. Muchas gracias, es casi mejor porque... Buenas noches, en primer lugar, encantado de estar aquí en Arévalo, agradecido a la Asociación de la Góndola porque me hayan invitado. Yo siempre vengo encantado aquí, he venido algunas veces por temas informativos, por temas de turismo, de gastronomía, por alguna revista agraria incluso que hacía también aquí, y bueno, pues me siento un poco también como en casa. Creo que os han hecho una excelente exposición de lo que ha sido la prensa en Arévalo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, y estáis haciendo un trabajo verdaderamente meritorio en la recogida de documentos, en reproducción de portadas y de periódicos, de manera que es una tarea extraordinaria, que muy plausible, en la que tenéis que tener apoyo y que otras administraciones y otras asociaciones culturales, etcétera, podían pues igualmente llevar a cabo, porque conocer la memoria, conocer la historia, conocer nuestra tierra, es la manera de conocer mejor el presente y también enfocarle hacia el futuro. Y no podemos vivir sin conocer nuestra historia, nuestra memoria y nuestro pasado. Yo me he dedicado mucho tiempo a escribir libros y a investigar, por ahí 15 o 16 libros de... que esas cosas quedan muy bien para las presentaciones, visten mucho. Mi mujer dice que no me ayuda a aliviar las hipotecas, pero quedan muy bien en las presentaciones, ¿verdad? Y siempre pues he prestado también atención a los temas de Arévalo, pues uno al fin y al cabo se ha criado en las Berlanas y eso pues te da cierta cercanía, ¿no? Entonces, como sé además que conocéis, porque conozco también a la gente de Arévalo y conocéis bien vuestra historia, vuestra prensa, que es de tal... comentar algunas cosas que puedan resultar novedosas. Yo no sé si sentarme, pero yo estaría más cómodo. Yo recuerdo una vez vine aquí a Arévalo y le di, creo que fue, no sé si era Jesús, director del Europa Florentino Sanz, se levantó en un acto y dijo, bueno, yo me voy a levantar porque en mi caso no es ninguna exageración. Pues yo podría decir lo mismo, yo me voy a levantar que en mi caso no es ninguna exageración. Pero bueno, si voy a intentar un poco hacerlo en pie y luego si me canso, si veo que pues me sentaría, ¿no? Yo quiero pues también traer algunas novedades, comentar algunas cosas de investigaciones nuevas, más recientes, etcétera, que he hecho en los últimos años. Agradezco la luz también porque, como hay que ver, pues, de vez en cuando se puede perder uno. Lo primero, claro, quería pues un poco contextualizar lo que es la historia de la prensa de Arévalo dentro de la historia de la prensa de Ávila y de la historia de la prensa en general. Hay bastantes publicaciones, como vemos, ¿no? Y esto a veces da la sensación, o una falsa apariencia, de que efectivamente existen muchas cabeceras, pero algunas son de corta duración, no hay una estructura empresarial fuerte, no hay un comercio que la sustente, tampoco hay periodismo profesional prácticamente, de manera que sucede lo mismo en Ávila y en todas las provincias de Castilla y León, incluso de toda España, ¿verdad? Tenemos muchas cabeceras, yo tengo catalogadas unas 60 en el siglo XIX en Ávila, más de 250 en el XIX y XX en la capital y provincia, pero claro, excepto los boletines oficiales de la provincia que surge en 1836, el boletín eclesiástico del obispado, el boletín de ventas de bienes nacionales, que eso duró menos, tienen una larga trayectoria, pero el resto de las publicaciones pues son más bien de corta duración, surgen muchas veces al hilo de las elecciones. Cuando hay elecciones, pues algún partido pone en marcha publicaciones para apoyar a sus candidatos, como veremos en algún caso en Arévalo y en Ávila y en otros lugares, ¿no? Entonces confluyeron muchas cabeceras de ese tipo. Habría que hablar un poco de los los inicios, la herencia de la prensa de siglos anteriores. Ciertamente, claro, existen antecedentes periodísticos desde el siglo XVI, podemos hablar de antecedentes, puesto que hay una serie de trabajos, digamos, o de medios que se utilizan, como son las veredas y las relaciones, que no son propiamente periódicos, pero las veredas son una serie de mensajes que se envían desde la administración con la legislación y que utilizaba también el obispado para llevarlos a las parroquias, y recibían el nombre de veredas pues justamente por los itinerarios que seguían, ¿no? Y existían también relaciones, que era una manera de contar las cosas periodísticamente, y en estos casos, pues igual que sucede en Ávila, tenemos también algunos antecedentes interesantes. Quizás podemos empezar a hablar de prensa en Ávila hacia 1812, en las Cortes de Cádiz hay un periodo de libertad, igual sucede luego en el trienio constitucional, de 1820 a 1823, ahí tenemos también un diario, y siempre que tenemos en España el sexenio revolucionario, en el 68, de 1868 hasta el 73, siempre que tenemos periodos de libertad en los que no hay recortes en ley de imprenta y de prensa, pues encontramos que aparecen publicaciones y que en consecuencia pues generan ese debate ideológico y partidista que se puede dar. Hay que pensar, claro, que tenemos una provincia de Ávila y unos pueblos con, pues en esta época, cuenta la provincia de Ávila en 1833, aproximadamente con 389 pueblos y 137.000 habitantes, que al final del siglo, hacia 1900, han subido a 200.000. Era un momento bueno en cuanto a población, aunque es una población no muy culta, que lee poco y que por lo tanto los periódicos no pueden tener grandes tiradas. Decimos, claro, duran poco, pero es que además son periódicos de tiradas cortas con algunas excepciones interesantes, ¿no? Ávila, pues toda la provincia sufre una crisis estructural desde el 600, que dice Claudio Sánchez Albornoz, dice: una tarde cualquiera del 600, los nobles abulenses se marcharon a la corte a Madrid y dejaron abandonados los palacios, etcétera. De manera que son años de crisis, ¿verdad?, en el 17, 18, y en el 19, sin embargo, pues, bueno, vamos a ver cómo surge la prensa. La sociedad es una sociedad conservadora, con rasgos estamentales, jerárquica, muy ligada a las costumbres, a las tradiciones, los toros, las cuestiones de la iglesia, se mueven un poco a toque de campanas la población. La sanidad pues también deja mucho que desear. Vagan los animales por las calles de aquí, de Ávila, en los corrales, etcétera, a lo largo de todo el siglo XIX. Hay herencias de bandidaje de los antiguos guerrilleros, de la independencia, de las guerras carlistas, lo que genera alguna inseguridad. Hay bastantes deficiencias sanitarias. La iglesia, como decía antes, tiene un papel predominante. Mayoritariamente es conservadora, aunque contamos también con figuras, en el caso de Ávila, por ejemplo, con Antonio Jerónimo Cuesta, arcediano y penitenciario de la Catedral de Ávila, hacia 1820, que son muy liberales, ¿no? Y van a, en realidad, todos estos periódicos del siglo XIX, de alguna forma, son herederos de los focos culturales que tenemos en Arevalo y en el resto de la provincia. En Arenas de San Pedro, por ejemplo, en torno al Palacio del Infante Don Luis de Borbón, donde concita pues, a Goya, Boccherini y otras figuras importantes. En Piedrahíta, la duquesa de Alba, pues reúne también a Goya, va por allí, a Somoza, a Quintana, etc. Es otro foco cultural de mucho peso. En Ávila, en torno a Menéndez Valdés, en torno a Jovellanos, que estudia en la Universidad de Santo Tomás, bueno, en un día más o menos, ¿no? En un día le dan el grado de licenciado y de doctor, que eso sí que da prisa. Pero, en fin, también había un foco cultural muy de mucho peso, generalmente liberales. Y en Arevalo pues sucede lo mismo, porque esta figura, la de Luis Usoz, que quizás suene menos conocido que todos estos nombres, digo, hoy voy a traer algunas novedades aparte de estos libros sobre los que siempre he trabajado y estas publicaciones. Hay una serie de cosas que quiero, yo creo, relatar hoy que son interesantes en torno a Arevalo. La figura de Luis Usoz, de Florentino Sanz, de Nicasio Hernández Luquero, no viene por generación espontánea, son resultado de unos focos culturales que se van alimentando, que van creciendo a lo largo del tiempo y que pues se reflejan mucho en las publicaciones. Lo mismo sucedía en Barco de Alta, en Cederos, etc., ¿no? De forma que todos estos focos culturales son los que van a dar lugar a la creación en muchos casos de periódicos. Y hay momentos importantes como sucede en 1836. En 1836 se celebran tres elecciones en toda España. A la segunda convocatoria, en la segunda convocatoria se presenta Larra. Mariano José de Larra, el diputado, el escritor romántico, el periodista que todos conocemos, viene apoyado por los gubernamentales, aunque Larra dice que nunca se va a presentar a unas elecciones y que no tiene ambiciones políticas, realmente se presenta y además no lo hace por el Partido Progresista, como era él, sino por el Partido Moderado, porque va a recibir apoyo gubernamental. Entonces Larra se autocensura, yo publiqué un libro el año pasado sobre Larra en estas elecciones, que me publicó en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Y ahí, bueno, pues un poco cuestiono el presunto idealismo de Larra, era más pragmático de lo que parecía. Lo que ocurre es que luego pues tampoco tenía mucha madera política, y cuando le salen las cosas mal, porque a pesar de conseguir el acta de diputado con los apoyos de los gubernamentales en Ávila, pues hay un pronunciamiento de los agentes de la granja, le deja sin poder ejercer su ansiada y anhelada y trabajadísima hasta aquí. Vienen a Arévalo desde Ávila los gubernamentales, vienen a caballo a conseguir los apoyos para unos votos que necesitaba, porque tenían derecho a votar las 600 personas más ricas de la provincia, nada más, era el derecho censitario, no había sufragio universal como tenemos ahora, ¿verdad? Era sufragio censitario. Entonces las personas que eran más pudientes, y aquí venían los gubernamentales, que decíamos los partidarios de Larra, a conseguir apoyos. Y los consiguieron, claro, porque en segunda vuelta obtuvo el acta de diputado, ganó Eugenio de Tapia, que era otro gran periodista y otro gran escritor. Ganaron a Somoza, que era de Piedrahíta, también otro gran periodista liberal, y por Arévalo se postuló la figura, por lo menos salió alguna lista que postulaban, la figura de Luis Usoz, no muy conocida, pero verdaderamente interesante. Luis Usoz era hijo del madrileño José Agustín de Usoz y Morí, alcalde de Corte, y de la arevalense Antonia del Río y Arnedo, aunque había nacido en Bolivia. Además de doctor en filología por Bolonia y de impresor de obras de autores reformistas españoles, pues este arevalense fue también en 1836 redactor del Español, el periódico en el que escribía Larra en la época de las elecciones, en el que más tarde, 10 años más tarde, escribirá Eulogio Florentino Sanz, y en el que dirigía Andrés Borrero, escribía también Espronceda, es decir, la gente de muchísimo peso, ¿verdad? Y él colaboró también en el Observatorio Pintoresco en 1837, en El Artista, donde publicó varios artículos, etc., ¿no? De manera que hay una gran... es una primera figura, yo diría casi que es el primer periodista arevalense. Sucede que estos periodistas de Ávila y de Arévalo, y además de mayor peso de talla nacional, no escriben en la provincia. Eugenio de Tapia, que forma parte de la redacción de la Gaceta, es un gran periodista, un gran periodista y un gran historiador, pero no escribe en Ávila. A Eulogio Florentino Sanz le sucede otro tanto, escriben en Madrid todos ellos, ¿no? Y Luis Usoz sucede lo mismo, pero antes de que surjan todas estas publicaciones, ellos ya están publicando en Madrid. Y algunos, antes de que surjan también todas estas cabeceras, están haciendo ya de corresponsales con prensa de Madrid. De manera que el caldo ese de cultivo del periodismo existe, aunque todavía no tengamos publicaciones. Y yo hago esta referencia a Usoz porque creo que podía estar considerado como el primer periodista, puesto que escribe un poco antes que Florentino Sanz, y tiene una importancia considerable, ¿no? Hay una confluencia en esta época entre la política y el periodismo. Dicen Osorio Bernal y Altabella, José Altabella, que muchos periodistas pasaron luego a la política, que era lo que quería hacer Larra. De hecho, Florentino Sanz también tuvo cargos políticos. Y decían, claro, que el periodismo era una gran profesión sabiéndola dejar a tiempo. Fernando, de manera que nosotros lo tenemos que hacer en su vida, es dejarlo a tiempo. Bueno, supongo que no será verdad, pero sí que es cierto que había esa confluencia, ¿no? Y sucede con algunos periodistas de nuestra tierra. Hablaba también un poco de todo este ambiente que se produce en esta época. El ámbito de la comunicación social y de las comunicaciones, bueno, teníamos todavía malas carreteras, se trabajaba en la carretera del Espinar y de Villacastín. Las diligencias acudían a la capital de España los días impares, volvían los días pares. El ferrocarril se consiguió, como saben ustedes, el paso del ferrocarril por Ávila y por Arévalo se consiguió en una dura pugna con Segovia. El ayuntamiento de Ávila se volcó, dio dinero, envió mensajeros, trajo a los que tenían que decidir. En fin, había unas condiciones objetivas, que era la dificultad de atravesar el puerto para que pasara por Segovia. Pero Ávila además se movió mucho, lo hicieron mejor que ahora. Ahora nos hemos quedado sin una buena red ferroviaria, ¿verdad? Sin el AVE y sin otras cosas. Quizás Segovia se ha movido mejor, pero en 1855 fue Ávila la que trabajó más y consiguió que el ferrocarril del norte pasara por Ávila y por Arévalo. En 1860 y tanto, 62 creo que fue cuando se... Gracias a la labor del periódico El Porvenir Avilés principalmente, ¿no? Hay otra cuestión también con relación a Arévalo que yo quería comentar porque me parece también muy, muy interesante. Arévalo tiene el honor de contar con la primera imprenta de la provincia de Ávila, pero muchísimos años antes que en la capital. Bueno, sabemos que la imprenta llegó a la provincia de Ávila más tarde que a Segovia. Segovia fue el primer libro que se imprimió en España, fue el Sinodal de Ávilafuente en Segovia, editado por Juan París en 1472, por encargo del obispo de la diócesis, Juan Ariel de Ávila, que era de origen abulense, ¿no? Hay algunos autores que dicen que la Suma de Valores Ilustres de Juan Sedeño se publicó en Arévalo y ese libro se imprimió en 1515. Otros incluso niegan la existencia del libro. Bueno, el libro existe, yo lo he consultado en la Biblioteca Nacional y en mi libro sobre prensa y comunicación en Ávila tengo fotografías, es un buen libro, una buena obra. No se imprimió en Arévalo, se imprimió en Medina del Campo, que tenía pues tenía muy buenas imprentas, igual que Segovia, igual que Salamanca, en Madrid, por supuesto, Medina, pero no tanto en Ávila. Sin embargo, como decía antes, pues Arévalo tiene la gloria de contar con el primer impresor de la provincia, Jerónimo Murillo, que tenía taller estable en Valladolid y ocasional en Segovia, y publicó unas biografías de San Pedro de Alcántara y de otros ilustres monjes descalzos, dice en su libro, Historia de las vidas y milagros de nuestro beato padre Fray Pedro de Alcántara, del venerable Fray Francisco Cogolludo y de los religiosos insignes en virtudes que ha habido en la reforma de descalzos que el mismo bienaventurado padre instituyó en la orden de nuestro seráfico de padre, etcétera, etcétera. Bueno, eran títulos larguísimos, además es el castellano del siglo XVII, y tiene una impresión en Arévalo, en la imprenta de Jerónimo Murillo, 1644. En Ávila la imprenta no llega prácticamente hasta 1809, de manera que Arévalo se adelanta un montón. Y bueno, la mayor parte de los autores decían que en Ávila no surgía, que no aparece la imprenta hasta 1820. Yo en mi libro encuentro publicaciones y lo adelanto a 1811, pero todavía ha habido alguien que ha podido retrasarlo otro par de años más. En 1809 sí que tenemos imprenta en Ávila, pero en 1644 hay un pie de impresión en Arévalo, la imprenta de este Jerónimo Murillo, que tenía imprenta en Valladolid y en Segovia y que se traslada aquí. Luego incluso publica una segunda parte de la historia de los padres descalzos franciscanos. Está en el catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español del Ministerio de Cultura y es posible que tengan edición en Internet. Como sé que vosotros hacéis un seguimiento y pues en fin, ahí os lo dejo también un poco para que lo sigáis estudiando, investigando y completando. Jerónimo Murillo, sobre él también pueden encontrarse algunos datos en el artículo de Gutiérrez del Caño, ensayo de un catálogo de impresores españoles desde la introducción de la imprenta hasta finales del siglo XVIII, en la revista de archivos, bibliotecas y museos, volumen 3 de 1899, os doy luego si queréis la referencia completa. Estaba surgiendo, en el siglo XVIII, por ejemplo, había también molinos de papel en La Drada para papel de imprenta, pero fundamentalmente era para Madrid y Toledo, para el Escorial. Incluso se habla de impresores ambulantes en la provincia, pero a mí eso de los impresores ambulantes me cuesta mucho creerlo, porque la imprenta no es algo que se lleve debajo del brazo, ni se hace de un día para otro, ¿verdad? Entonces a mí me da que incluso cuando se instala este primer impresor en Ávila, lo primero que hace es pedir dinero para que le ayuden a trasladar su imprenta de Madrid a Ávila. forma que a mí me cuesta mucho pensar que los hubiera ambulantes, como dice, por ejemplo, José María Herráez, que es un buen investigador y un buen historiador, y bueno, es quien hace la alusión a estos dos o tres años que adelanta la aparición de la imprenta en Ávila con relación a lo que yo había publicado en mi libro, ¿no? Bien, pues este Ramón Ruiz, como decía, que es quien pide que le abonen 20 o 25 doblones para la conducción de sus muebles y se le habilite casa correspondiente para su habitación. Y asimismo se dirige al deán de la catedral solicitando algún socorro para los gastos de conducción de la imprenta, obteniendo 500 reales de vellón. Entonces, pues como les digo, este presón se instala en Ávila y en 1809 publica el manual del librero hispanoamericano o inventario biográfico de la producción científica y literaria de España. Bueno, publica una serie de... el primer impreso de Ávila son las constituciones de la Escuela de Niños Pobres, patronato de los ilustrísimos señores obispos de la ciudad, de 1809, como digo, de Ramón Ruiz. Aunque no aparece en el acta de imprenta, pero luego en otras páginas posteriores se dice que está encargado por el obispado. Como había sido el obispado el que le había ayudado a instalarse en Ávila, es de suponer que, además es que no había otro, ¿no? Le ayudan porque no hay otro, y Ávila quería una imprenta a toda costa, ¿no? Entonces apoyan la presencia de este. El segundo libro que se publica es el Catecismo de Ripalda, que reedita, porque se había editado ya antes, ¿no? Entonces lo reedita en 1810 en Ávila. Antes se había editado en Guadalajara, entre otras fechas. Y luego, bueno, pues a partir de 1813, por no remitirme al libro, donde ahí cuento yo un poco toda la historia de las imprentas que hay en la ciudad de Ávila y en la provincia. Algunos periódicos que cuentan con imprenta propia, como el Avilés, la Propaganda Literaria, la Democracia, etc. Algunos se deshacen de ellas porque resultaban caros. Bueno, en esta época aparecen también algunos primeros grabados. Como digo, no hay unos empresarios de la comunicación muy sólidos, salvo los que se quedan con el eco de la verdad y van a montar el diario de Ávila, el que seguimos conociendo, ¿verdad? Pablo Hernández de la Torre y Esteban Paradina son los propietarios del eco de la verdad, que pues también es suspendido en 1898 y reaparece en noviembre con el nombre de El Diario de Ávila. Estas publicaciones, cuando surgen, pues entre todas ellas suele haber una buena relación, se felicitan, se dan la bienvenida, y eso pues a veces nos da pistas para encontrar datos sobre publicaciones que de otra forma pues no tendríamos, ¿no? Los primeros antecedentes de estas publicaciones, como antes hablaba de las veredas y de las relaciones, más en época cercana, en la Guerra de la Independencia, se empiezan a publicar unos pasquines. Cuando no hay periódicos, lo más parecido pueden ser esos pasquines, que son unas hojas sueltas que se colocan a las puertas de las iglesias o en lugares públicos y se informa a la población de los asuntos normalmente graves que acucian a la población. Las veredas se utilizaban, por ejemplo, en el caso de Arevalo, la Junta de Instrucción Pública hace una vereda para comunicar una serie de medidas en cuestiones de sanidad cuando surge el cólera, o en algunas de las muchas epidemias de cólera que había. Entre los pasquines en la Guerra de la Independencia, aquí en Arevalo, se publicó uno el 17 de diciembre de 1808, firmado por el inglés, lo que provocó la ira de los franceses, claro, y su castigo a la población. Montalvo lo narra, ¿verdad? Y dice, según puede leer, se dice: amados paisanos, ahora es la ocasión de mirar por nuestra patria y defender nuestra vida. No hay que atender a la Junta ni tampoco a la justicia, que son traidores de miedo por amar mucho su vida. Así alarma sin detenerse un día. El inglés lo firmó y lo puso en las puertas de Arevalo. Entonces los oficiales de Napoleón exigieron que los culpables se presentaran en 5 días, pero el proceso seguido por el corregidor Sáez de Burbaba no dio resultado positivo, y en la jornada siguiente, pues como no les entregaron a los culpables, incendiaron y saquearon la ciudad. No fue el único que vio la luz en Arevalo, y sigo hablando en este caso de antecedentes. Habían aparecido otros durante el verano en los sitios más concurridos de la ciudad, facilitando a la rebelión. Pero muchas veces era el propio ayuntamiento que por miedo lo retiraba, para que no lo vieran los soldados y no montaran sus venganzas correspondientes. Entonces, claro, no lo veían los soldados, pero tampoco lo veía la población. Ustedes saben que Arévalo pues tuvo una defensa, no sé si heroica. Sánchez Alcántara dice que no hubo actos heroicos en la provincia de Ávila en la guerra de la independencia. Yo creo que se puede matizar eso. Primero porque gran parte, por ejemplo, del batallón del regimiento de voluntarios de Ávila no estaba en Ávila, estaba luchando en Ciudad Rodrigo y en otros lugares, ¿no? Pero no obstante sí que hubo pues bastante enfrentamiento. Aquí, por ejemplo, en Arévalo había un vecino que venía, procedía de Palacios de Goda, González Conde, y bueno, pues sacrificó su hacienda a la causa de la independencia, se le nombró capitán de las milicias urbanas por Wellington en Torquemada, por los elevados servicios prestados en la jornada de Burgos, etcétera, ¿no? Hubo otro arevalense, el navegante Félix Ignacio de Tejeda, que fue elevado en 1808 al cargo de capitán general de la Armada, después de haber servido entre 1755 y 1716 en 16 corsos en Europa, sumergido en 1764 una embarcación argelina de 22 cañones, perseguido hasta sus puertos y tomado a la escuadra inglesa, el navío Ardiente en 1778, etcétera, ¿verdad? De manera que sí que hubo enfrentamiento en la medida de lo posible, porque el ejército de Napoleón pues avasallaba, claro, un gran ejército, y aquí no había estas cosas organizadas. Entonces, bueno, pues se publicaban pasquines, se hacía lo que se podía para hacer una contestación, hacer una confrontación a las tropas de Napoleón. Me venía a la memoria, lo venía hablando antes con mi señora, el nombre de otro arevalense ilustre, porque claro, ¿qué hace un arevalense navegante, Félix Ignacio de Tejeda, ¿no? En 1808 elevado al cargo de capitán general? Otro arevalense con el que yo me veo algunas veces en San Diego, en California, Ernesto San Juárez, procede de aquí. Se fue también a la Armada y bueno, estuvo preparándose en Estados Unidos y fue uno de los que trajeron el primer destructor que Franco compró a los Estados Unidos. Digo yo que esta gente pues habría que recordarle alguna vez, ¿no? Es hijo de... Sí, pues... de Mariano Sanguerra. Sí, él, claro. Sí, él me ha hablado alguna vez de su familia de Arévalo y eso. Yo en ese momento no caía mucho, pero es una figura importante, ¿verdad? Y ahí está en Estados Unidos. Le han dado... está en la Universidad Estatal de Santiago, la San Diego State University, y le han dado algún año el premio como mejor maestro de la universidad. Él luego estuvo en Ávila también, y viene por aquí siempre, ha estado aquí este verano en nuestra casa y siempre viene a Arévalo. Le gusta ver a la gente, pero claro, ya conoce a menos porque hace mucho tiempo que después se fue de muy joven, y entonces pues su presencia, viene a España también pues a lo mejor una vez al año nada más, y se casó allí en Estados Unidos con una señora de México, y pues su familia pues ya está allí. Yo se lo digo alguna vez, digo, bueno, no te vendrás aquí, no, luego ya cuando te jubiles, y ya está a punto de jubilarse, ¿no? Y lo tiene difícil, porque una vez que, claro, se instala en otro lugar, tienes familia, pues ya las cosas son un poco más complicadas. Bueno, perdone que de vez en cuando introduzca entre las historias alguna anécdota o algún caso un poco más curioso. Yo pues un poco siguiendo el hilo de lo que han sido los antecedentes, en estas manifestaciones de comunicación no propiamente periodísticas o cuasi periodísticas, como las veredas, las relaciones o los pasquines, luego, bueno, pues hemos comentado también un poco la situación en el contexto general de la provincia y de Arévalo, y los primeros periodistas, el caso de Luis Usós del Río, que como decía antes, pues fue colaborador del Observatorio Pintoresco y del Artista, y la segunda figura anterior a estas publicaciones, pues como saben ustedes, fue la de Eulogio Florentino Sanz, que es uno de los grandes literatos del siglo XIX y que dio a las páginas de los periódicos excelentes artículos en El Español, en La Patria, El Nuevo Mundo, entre otras publicaciones. Fue, como saben ustedes, periodista, poeta, autor teatral, traductor, sin duda una de las figuras más importantes del 800 abulense e incluso a nivel nacional, ¿no? Su relevancia se considera insuficientemente destacada o reconocida por todas las personas que, o por todos los autores que se han adentrado en su estudio. Empezó como José Somoza en el Semanario Pintoresco, donde publica el poema La Discordia, trabajando luego como redactor en El Español en 1846, por lo tanto 10 años después de que lo hiciera Luis Usor con Larra, con Espronceda, con Andrés Borrego y con otros autores, ¿no? Escribió también en La Patria con Cánovas del Castillo y El Mundo Nuevo. Colaboró al lado de los primeros poetas de la época en el Museo Universal, hizo alguna traducción de Heine muy... quedaron impresionados Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, por ejemplo, cuando la leyeron. Publicó también en América, en el Belén, publica el poema Revista de Modas, de gran lirismo, y entre sus poemas modernistas y románticos figura también el titulado El color de los ojos, de gran belleza y sensibilidad, que está incluido en la antología de poetas románticos. Tuvo también éxito en obras dramáticas como Don Francisco de Quevedo, algo menos en una comedia de costumbre titulada Achaque de Vejez. Era de ideología progresista, fue también diputado a Cortes, secretario de la delegación española en Berlín y embajador de España en Tánger. Además, era un hombre que dominaba el alemán y el francés, lo que era idea de su cultura, de su buena formación, de su visión del mundo y, por lo tanto, es otra de las personalidades, como hemos dicho antes, de las que constituyen este elenco de grandes periodistas arevalenses y abulenses en general. Todos ellos, por lo tanto, anteriores a la aparición de estas publicaciones. Sí que quería dar alguna pincelada también sobre ellas, aunque yo creo que el trabajo que están haciendo Juan Carlos en la Lóndiga, Fernando y los demás, y el Ayuntamiento de Cultura y Turismo, pues, permite que lo podáis ver vosotros también. Pero sí que quería hacer alguna referencia y algún dato, aportar algún dato sobre ellas. La primera, que no está aquí, ¿verdad?, porque no se ha encontrado, es El eco de Arévalo. La primera publicación que podemos ir después de todos estos antecedentes a los que me he referido anteriormente, que ya sale aquí en Arévalo, escrita por personas que trabajan y que viven aquí. El eco de Arévalo aparece en 1887. Antes que el diario de la de 1898, aunque el eco de la verdad es aproximadamente de esa época, ¿no? Era un periódico, casi todos estos eran semanarios, no había todavía suficiente demanda ni suficientes posibilidades de que fueran diarios, ¿no? Era un semanario de orientación progresista, estuvo dirigido por Sotero Blanco Galán. Yo tengo algunas referencias en el semanario Piedraíta, que se publicaba por aquellos años, recibe un ejemplar del periódico de Arévalo y era costumbre entre ellos pues saludarse, darse la bienvenida, ¿no? Entonces en un suelto, este semanario deja constancia de que hemos recibido el eco de Arévalo, semanario que publica en la villa de este nombre nuestro querido amigo don Sotero Blanco Galán. Agradecemos los elogios que dedica a nuestro director, hijos más que de los méritos de este, de la cortesía cariñosa con que aquel le distingue. Aceptamos gustosos el cambio con tan apreciable colega y le deseamos tanta dicha como nos desea. Era común que hubiera estos intercambios, tú me envías tu ejemplar, yo a su vez te envío el mío, ¿no? Y dada la costumbre de intercambiar suscripciones y elogios, principalmente con los periódicos más afines, claro, cabe pensar que tuviera el eco de Arévalo cierta proximidad ideológica con otros que se publicaban en Ávila, como el Incensario y el Reformista, a los que muestra cariñosas cortesías, sobre todo teniendo en cuenta lo que suelen separar ayer y hoy las ideologías, por lo tanto hay que pensar que tenían una cierta proximidad. Y otra cita sobre este periódico, del que yo tampoco tengo ejemplares consultados, pero lo encuentro también en el mismo periódico Piedraíta de diciembre de 1887, tras la muerte de su redactor y administrador Fidel Aragón, agradeciendo al eco de Arévalo y al boletín comercial de Ledesma el pésame que nos envían. Probablemente dura muy poco. El 30 de agosto de 1888 se dice en el periódico Piedraíta que en toda la provincia de Ávila no se publica ya ni un solo periódico. Las condiciones han cambiado, han empeorado y probablemente entonces hubiera desaparecido, ¿no? El siguiente es La Voz de Arévalo, del que sí que tenéis ya aquí, la hemos visto, hay algún ejemplar. Aparece en 1898 y deja de publicarse también en noviembre del mismo año. Fundado y dirigido, como nos han explicado perfectamente, por Florencio Zarza y Roldán. Entre sus colaboradores figuraban nada menos que el orador Emilio Castelar y José Zaunero, además de Carlos Fernández, Luis Tabeada y Sánchez Carré, según recoge Juan José Montalvo. La parte gráfica se componía en Madrid. Tres referencias tenemos sobre este semanario arevalense. que bien pudiera ser sucesor del Eco de Arévalo, al que hemos citado antes, surgido una decena de años antes. Una de ellas es, como hemos comentado, la de Juan José Montalvo, quien atribuye la iniciativa a Florencio Zarza, pero deja testimonio también de su desaparición apenas 3 meses después el diario de Ávila, que en el número 1 del 24 de noviembre de 1898 da cuenta de que ha suspendido su publicación nuestro estimado colega La Voz de Arévalo. Lo sentimos, añade, ¿verdad?, como coletilla. También Gómez de Salazar, que publica un catálogo de publicaciones abulenses, se refiere a este periódico y le incluye en ese catálogo como semanario de 1898. Fue, por lo tanto, contemporáneo del Eco de la Verdad, antecedente del diario de Ávila y del primer diario de Ávila, que surge en 1898 ya con ese nombre, una vez que cambia, como hacían los periódicos arevalenses cuando tenían algún problema con la censura, pues cambiaban y aparecía otra cabecera, pero generalmente eran las mismas personas las que estaban ahí, ¿no? El 30 de agosto, como decía, pues ya no saldría, porque la indicación era que en ese momento no quedaban publicaciones en la provincia. Bueno, algunos años después, en 1906, Ángel Macías, de quien hemos visto ahí una fotografía también, con el joven que casó Hernández Luquero en ese momento, Félix Pérez Serrano, Manuel Jiménez Muñiz y otros, pusieron en marcha el Despertar, que debió de agitar muchas conciencias y producir algún que otro sobresalto por su radicalismo liberal e incluso republicano y sus campañas en pro del Hospital de San Miguel y en contra de la Unión Resinera Española. En contra del Despertar y un poco para compensar apareció el Letargo, del que tampoco lo tenéis todavía ahí, pero me dice que lo acabará consiguiendo, ¿verdad? Va a ser de investigar y de buscar, y yo también en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, ese se quedó dormido a los dos números, se llamaba el Letargo y a los dos números desapareció, ya no volvió a ver la luz, aunque contó con colaboraciones significadas como Antonio Bullón, poeta y diplomático. Y luego, una vez que desapareció el Despertar, unos años después surgió el Despertar Castellano, ¿verdad?, que era prácticamente pues el mismo título y los mismos autores, Félix Pérez Serrano, Manuel Jiménez Muñiz, Hernández Luquero y sus colegas. Este Despertar Castellano apareció en 1909 y, en línea con otras cabeceras de similar sensibilidad regional, muchos contenidos literarios tenía, no perdió su radicalismo, lo que le condujo a procesos judiciales en los que se vio envuelto el propio Hernández Luquero. Otro periódico de gran trascendencia fue el Heraldo de Arévalo, que también tenéis ahí, y que surgió en 1911 y que por lo tanto es centenario. Es un buen motivo también para recordar el centenario del Heraldo de Arévalo, fundado por Macías Rodríguez, en el que colaboró entre otros Ramón Gómez de la Serna. Lo dirigió después Cipriano Sáez Calle, que dio popularidad a su seudónimo El Chico del Cafetín, y apareció por lo tanto hace ahora un siglo. Mariano Guerra, el sacerdote, sacó a la luz en 1917, desde postulados literarios y conservadores, el periódico Tierra Castellana, orientado a la exaltación de las viejas glorias. Y en la otra orilla política, pues Ángel Díaz, Manuel Zancajo, Hernández Luquero y otros colaboradores esgrimieron en las hojas de la moraña contra caciquismos y prácticas trasnochadas o caducas, ¿no? No sé cómo vamos de hora, no me quisiera pasar, no quiero... Bueno, termino pronto ya. La defensa de los intereses locales como prioridad informativa y opinativa fue enarbolada por José Sáez Calle en el semanario Tierra de Arévalo en 1918, al que hablar a continuación el que viene es el semanario La Llanura, el más importante quizá de esta época, y bueno, la gran labor que estáis haciendo quienes lo reeditáis. Yo tengo elaboradas de numerosas fichas, lo he leído en su totalidad, pues gracias a amigos de Arévalo, que me lo dejaron en su día, hace ya algunos años, y surgió en 1922 para defender las candidaturas partidarias en la línea de Santiago Alba, las candidaturas salvistas de Alejandro Fernández y Nicasio Velayos, de la mano, como casi siempre, de Cipriano Sáez Calle y de Hernández Luquero, y de los conocidísimos Julio Escobar, Manolo Perotas, Antonio de Besa, Genaro Macías, todos muy familiares para ustedes, también para mí, Ángel Guerras, Vicente Abella, Eduardo Ruiz Ayúcar, cronista de Ávila y de Arévalo, Orestes Perotas. Tuvo una segunda aparición en 1926 durante la dictadura de Primo de Rivera y bajo la dirección de Julio Escobar, pero fue suspendido por el gobernador Enrique Román el 3 de julio de 1927 después de varias multas por sus ataques a la política municipal. En 1928 reapareció, bajo la dirección de Aurelio Juárez y mantuvo su defensa de lo arevalense, de la cultura y de los valores literarios y periodísticos. Llegó a imprimir 500 ejemplares, que no estaba mal, de Diario de Ávila en la época de más tirada, aquí en el siglo XIX no llegaría a los 1000. Y bueno, Arévalo tenía 1000 vecinos entonces, ¿no? Según Montalvo. En alguna ocasión dice que llegó a vender 1300, por lo tanto habría que suponer que tuviera algún eco en el resto de la comarca o alguna noticia pues de gran peso, ¿no? Yo creo que tenía que tener además alguna vinculación con el periódico La Voz del Pueblo de Ávila, que era propiedad de Nicasio Velayos, que dirigía Benjamín Caro y del que ha hecho recientemente una tesis el periodista Álvaro Mateos en la Universidad Pontificia de Salamanca, se la he dirigido yo, y la defendió hace como, yo creo que no hace un mes todavía, por ahí aproximadamente, ¿verdad? Y también era albista, también era de Santiago Alba, partidario y heraldista de Santiago, en la línea de Santiago Alba, propiedad de Nicasio Velayos. Y bueno, pues podrían citarse otros muchos periódicos de los que habéis comentado aquí, no me quiero yo extender mucho, Juvenilia, de Macías Rodríguez, también hace 1909, La Daja, que aparece en diversas épocas, dirigido sucesivamente por Ignacio Martín La Plaza y Florencio Zarza Roldán, El Faro del Distrito, de propaganda electoral, fundado por Ángel Martín Niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces para terminar, y luego si quieren abrimos un debate, podemos hablar de lo que ustedes deseen sobre el periodismo arevalense, pues no quisiera cerrarlo sin hacer alguna alusión, por supuesto, a la figura de Hernández Luquero y de Emilio Romero, aunque son muy conocidos para todos ustedes, pero bueno, ustedes me permiten que yo les haga también mi pequeño homenaje. De Hernández Luquero se ha dicho que tuvo el aire noble y altanero de un hidalgo que el Greco retratara, quizá una figura larga, espigada, etcétera, que vivió luces de bohemia, que como el piedrahitense José Somoza, desengañado del tedio urbano, volvió a su ciudad a enfrascarse en su labor de creación humilde y silenciosa. Eran ciertamente personalidades cultas, pero amantes de la vida retirada, como Somoza, y de la paz de nuestra tierra, pues más que de las cantillejas de Madrid y de sus grandes atractivos, aunque don Nicasio también disfrutó de la bohemia y de las cubas, en las que según Gómez de la Serna, bebíamos las mejores hogueras, dignificando nuestros pensamientos, refinando hasta la beatitud nuestra ingenuidad literaria, decía. Bueno, saben ustedes que nació, o como él decía, le nacieron en Montejo de Arévalo, en 1884, a 9 kilómetros de aquí, y en Arévalo pues terminó su bachillerato y experimentó las primeras delectaciones paseando por sus extensos pinares, decía él. Aquí vivió casi medio siglo, en su casona de la plaza, aquí enfrente, ¿verdad?, Plaza de la Villa, donde falleció en 1966 y donde guardaba su biblioteca y sus pertenencias, hasta como saben ustedes que fue pastor del incendio de las llamas, ¿no? Empezó su vida periodística a los 20 años, muy joven, publicando el artículo Aurora, lleno de idealismo juvenil, en el semanario Patria de Ávila. Y en esos años firmó muchas veces como Nicasio de Arévalo. Publica también en el Adelanto de Segovia y en Madrid, a donde llega en 1900, el mismo año que Juan Ramón Jiménez, participó en tertulias literarias y trabó gran amistad, entre otros, con Ramón Gómez de la Serna, que Ramón Gómez de la Serna decía que Hernández Luquero parecía hijo natural de Felipe IV, no sé, decía que escribía con fantasía de artista, que su comentario a la feria literaria era siempre condigno y honrado, glosando con clarividente sinceridad los aciertos y las vilezas, y que vagante en corte, título celestial, con su chambergo, su media melena y su cuidada barba dorado castaña, daba optimismo al medio literario. Se ganó la vida traduciendo, entre otras obras, La Odisea y publicando los principales periódicos españoles de la época, en El País, España, España Nueva, La Mañana, El Globo, Vida Socialista, La Lucha, El Motín, Ateneo, Vida Nueva, Prometeo, La Nación, Prensa Gráfica y en el barcelonés El Heraldo Nacional. Es una figura también muy, muy fructífera. Aunque parece que ni cobraba, porque, según decía Gómez de la Serna, según su arte de vivir se podía vivir de la literatura sin cobrar, y aunque en mi caso eso era inverosímil, decía Gómez de la Serna, porque no tenía rentas de tierras y casas en un pueblo rico, se ve que el futuro las tendría, me hizo trocar el inverosímil lo inverosímil. Bueno, era francófilo en la Primera Guerra Mundial, fue un hombre liberal, cercano políticamente al republicanismo federal de Pi y Margall, al pacifismo de Tolstoy, al utopismo de Gorky, etc., ¿no? Un adelantado pacifista, que sin embargo es procesado y condenado en 1909 por oponerse a la guerra durante la semana trágica de Barcelona con un artículo titulado Abajo la guerra, que publicó el Despertar Castellano. Ese artículo pues, justamente le causó un procesamiento y una condena. Aunque ha sido tildado de anticlerical y en ocasiones es crítico con lo eclesiástico, yo creo que su poesía está imbuida de religiosidad. Dice en algún momento, exhala la llanura el alma entera en este augusto instante religioso y se hace más profundo y misterioso el silencio de la amplia barbechera. Siempre tiene una profundidad religiosa, aunque sea crítico, dice. O religioso, el espíritu se funde en un ropaje místico de asceta y un instante el rebelde queda absorto. Lucero evoca también el silencio místico de la tarde en otoño en Castilla. Por toda su labor y arevalismo, yo creo que es preciso revitalizar su obra, la figura de Hernández Lucero, de quien publicó una interesante antología, Jesús Edo, en 1985. Quizás se podría reeditar, claro, por pedir, pues depende de los medios. Yo reeditaría la obra de Juan Sedeño, de los ilustres arevalenses, de la suma de varones ilustres de Arevalo. Editaría pues estas obras de Hernández Lucero. ¿Alguna otra cuestión más? Digo, esto se lo tengo, vamos. Es una, claro, pedir es fácil, ¿verdad? Pero hay que tener medios, yo no entiendo. Sin embargo, bueno, pues a veces vale la pena, ¿verdad?, hacer un esfuerzo por estas cosas. Habla de Julio Escobar también, claro que sí, ¿no? Muñoz Quirós, por ejemplo, el poeta abulense, salta mucho a Hernández Lucero. Dice que el hidalgo de Arévalo tiene su pequeño rincón en su tierra, donde murió rodeado de sus recuerdos y envuelto en sus pensamientos de gloria. Alude a sus pertenencias, su biblioteca, sus recuerdos personales, que representan toda una época, una manera de vivir, toda una estética que este hidalgo conoció y alimentó en su corazón de poeta, en la ensoñación que tantos mundos lejanos dejaron en su vivir y en su manera de ser, también en sus versos encendidos y mágicos. Y termino haciendo una breve alusión pues, a Emilio Romero, como es lógico, todavía no está en los libros de historia del periodismo, no está en todos, pero el periodista de los más destacados del siglo XX en España, sin ninguna duda. Nació en Arevalo, como saben ustedes, en 1917, murió en Madrid en 2003, estudió magisterio y derecho, pero dejó un derecho para dedicarse al periodismo y empezó tempranamente, en 1940, a los 23 años, ya dirigía La Mañana de Lérida, dos años más tarde Informaciones de Alicante. Tras ostentar algunos cargos políticos relacionados con el periodismo durante los años del franquismo, como los de jefe de la sección de prensa nacional de la Dirección General de Prensa en 1945 y dos meses después jefe de orientación política de prensa española, en 1946 entró a formar parte de la redacción del periódico Pueblo y en 1952 fue ascendido a director. Se mantuvo durante 22 años al frente del periódico y creó una auténtica escuela de periodismo. Yo creo que la mayor parte de los periodistas de hoy pues son de la escuela de Pueblo y de la escuela de Emilio Romero, de los periodistas madrileños. Fue también director de la Escuela Oficial de Periodismo, ganó los más importantes premios, no solo de periodismo, el Mariano de Cavia, Luca de Tena, Nacional de Periodismo, sino de novela, entre ellos El Planeta. Y destacó igualmente en el ensayo, el teatro y otras facetas literarias porque, como él decía, le gustaba también la fabulación. En una ocasión se grabó un disco al que él puso letra. Y dice, sí, es que a mí, aparte del periodismo, de otro tipo de ensayos, etc., me gusta la fabulación. Saben ustedes que estuvo casado con Josefa Montalvo, tuvo tres hijos, entre ellos la periodista Maribí Romero. Ejerció siempre de arevalense, porque siempre acudió a la llamada de Arévalo. Lo saben aquí, ¿verdad?, las publicaciones que han recogido, que dirigió él. Bueno, especialmente venía también cada año a los actos en honor de la Virgen de las Angustias. Fundó y presidió el Hogar de Arévalo en Madrid y su periódico Arévalo, y colaboró en un número de publicaciones locales y provinciales, entre otras en una revista que yo publiqué durante años que se titulaba Ávila Semanal, en la que colaboraba también Fernando, y Emilio Romero publicaba en la página 3, siempre era el artículo suyo, de manera que era muy generoso y muy amigo de lo abulense, de lo arevalense, de lo abulense en general. Tenía sus cosas con Suárez porque él decía aquello de que ustedes son paisanos, ustedes son los dos de Ávila, y dice, sí, pero Suárez es de una tierra más ondulada, yo soy de una tierra más llana, decía él. Bueno, pues es un motivo más, en definitiva, para acudir siempre a Arévalo, recordar a Emilio Romero, a Hernández Lucero y a los grandes periodistas, y a disfrutar de su compañía en actividades como la de esta noche, para las que siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias, encantado de estar. de la primera época. Sí. ¿Has visto alguna similar? Sí, sí. Ah, bueno, de la primera época. Sí. Claro, yo la dejé en la década de 60. No recuerdo ya las primeras. Lo que comentaba, porque de lo que claro. Es del 26 al 29, claro, claro, pero del año 22 no tengo nada. No estoy seguro, tengo que repasar las fichas porque hice muchísimas fichas, las tengo en casa cuando no había ordenadores, o sea que ya fue hace mucho tiempo cuando vine aquí a trabajar sobre la llanura de los periódicos de Arevalo y tengo las fichas en casa. Y no recuerdo, y también hacía una fotocopia entonces, ¿verdad? Lo mío, te lo digo, sí. ¿Queréis preguntar algo? Está bien. Y yo quería decir que sí. Yo voy a ir a casa con la alegría del día. Vaya. Cuando algo me sale bien, coño, la alegría, sí. Pues hoy esto para mí ha sido la alegría del día y además me confirma algo que yo digo. Que la vida es un cúmulo de casualidades y malentendidos. Sí. Yo me voy por aquí dos o tres veces, arriba con la comarca, podía haber venido ayer, mañana o dentro de 5 días. Pero justamente he venido hoy, de lo cual me congratulo. He entrado a tomar un café aquí en la plaza, leo el diario de Olga y veo que hay estrato. Y vamos, con esta asociación cultural, en colaboración con el ayuntamiento y personas como usted, pues he dado un paso de gigante para decir, me vengo a vivir a Leo. Sí, sí, la verdad es que muy amable. Porque la verdad es que me has enamorado de este pueblo y la verdad es que me gusta mucho venir aquí. Bueno, yo quería preguntarle qué diferencia hay de en prensa cuando se vive una situación de gobierno, de dictadura, a cuando se vive una situación como es el caso de democracia. Porque yo me hago una pregunta. Cuando hay una dictadura, la libertad de expresión brilla por su ausencia. Muchas veces se cuelan cosas. Pero cuando hay una democracia, como es el caso, pues yo me pregunto dónde está la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que los grupos de poder hacen siempre una presión sobre los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, no sé si son de alguno de ustedes, mío no. Digo esto porque, por poner un ejemplo, que es un caso muy reciente, yo me pregunto qué harían los partidos, me da lo mismo el que está en el poder, que está en la oposición, hablo de política a alto nivel, de primer nivel, porque tengo amigos que son alcaldes de ayuntamientos pequeños, que en el mejor de los casos no tienen que poner dinero de su bolsillo. En el mejor de los casos. Estoy hablando de ayuntamientos muy pequeños. Yo me pregunto, la pregunta que le hago es, ¿qué pasaría si el yerno del rey fuera el yerno del presidente, del jefe del Estado, igual, pero si en vez de tener una monarquía tuviéramos una república? Porque salvo un periódico que precisamente hoy, y en el que usted ha trabajado, viene hablando un poco del tema y tal. Pero yo el otro día hice unas declaraciones, casi diciendo, hombre, pobrecito, si es que ha hecho una noticia. ¿Qué pasaría si en vez de ser el presidente, el yerno del rey, y ya termino, fuera el yerno del jefe del Estado siendo república en vez de monarquía? Bueno, yo primero quiero agradecer todas las palabras que ha manifestado al principio de su intervención, que pues siempre le animan a uno, ¿verdad? Y bueno, pues mirar un poco hacia la historia, sabemos que en los periodos de libertad es cuando más afloran las publicaciones, porque no hay limitaciones en ley de imprenta, no hay prohibiciones, no hay censura, y eso facilita que surjan publicaciones. En cambio, cuando hay mucho control de prensa, además hay menos medios, menos lectura, etcétera, pues proliferan menos. En situaciones de democracia como la nuestra, bueno, ciertamente los periódicos tienen afinidades hacia unas u otras ideologías y sus simpatías. Eso es lo que nos da la libertad y la independencia, el poder leer cuatro periódicos que cada uno nos va a contar las cosas de diferente manera. Con relación al tema delicadísimo que planteas, claro, yo creo que la solución ya ha venido de la propia Casa Real, al separar a Iñaki Urdangarín de la familia real, está un poco curándose en salud para que no se contamine, digamos, entre comillas, al resto de la familia real. ¿Qué hubiera sucedido de ser en lugar de una monarquía, una república? apuntas a que probablemente tuviera menos consideración con él, ¿no? Puesto que Bono y otro dice, no, hombre, tal. Sí, probablemente fueran más duros, pero yo creo que vivimos en una situación en España ahora un tanto delicada y la monarquía ha prestado unos servicios al país. Eso no justifica, naturalmente, que nadie pueda enriquecerse de manera no, que no sea honrada, ¿no? Yo creo que en la República sucedería lo mismo, ¿no? Sería criticado igual, sería separado de los, pues un poco su familia. ¿Qué sucedió con el hermanísimo de Alfonso Guerra, verdad? ¿Qué ha sucedido con otros? Bueno, con el cuñadísimo de Franco también y con otros, ¿verdad? Cuando ha habido problemas de algún tipo, la prensa tiene que dar ejemplo, tiene que ser morales, ¿no? Y ejemplo de ética. Y la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo, y el cuñado o el yerno o quien sea también lo tiene que ser. Estemos en monarquía o estemos en república. De manera que yo creo que sucedería casi lo mismo. No sé si podían tratarle con más delicadeza, pero creemos que las exigencias éticas y morales se deben aplicar en todo momento y en cualquier tipo de gobierno. Y por lo tanto yo creo que no sería muy diferente, pero bueno, no deja de ser una opinión personal, ¿verdad? Sí, puede ser que fueran más maduros, ¿verdad? Pero otra cosa es porque el presidente de la República, si lo hubiera, mejor dicho, el jefe de Estado de España, si fuéramos una república, sería de un partido, ¿no? Concreto. Sí, y el otro partido sería muy crítico. Entonces el otro estaría venga y venga y venga y venga, también ni unos ni otros, con lo cual confirma otra teoría. Sí. Que los políticos de primera línea, cada vez me confirmo más que son los chicos de los recados, los chicos que llevan al café a los que mandan, que todos sabemos que son. Sí. Quería puntualizar al respecto, sí. Solamente puntualizar. Depende del país, porque todos conocemos, no hace tanto, que en Inglaterra a uno de los hijos del príncipe se le ha pillado borracho y se le ha pillado con ropa. Y sin embargo no ha pasado nada, ni se le ha apartado de la corona, ni se le ha dicho, ni se le ha hecho. Es decir, depende del país y depende de la ideología, si es anglosajona, si es continental. Eso en cuanto al tema actual. Y luego, en cuanto a la conferencia, y me ha llamado la atención cuando has dicho, hablando de las cabeceras de los periódicos que aquí están en exposición, has dicho una frase más o menos, claro, no eran periodistas profesionales. Claro, no duda, ¿qué quieres decir con eso? En el sentido de que no vivían del periodismo. La mayoría de ellos tenían otras actividades.